día en que te vi. Dejé el corazón contigo como prueba de cariño, a ver si tú lo sabes amar. Piénsalo, muy pronto amorcito mío, porque el deseo de tenerte junto a mí no aguanto más. Me desespero cuando no puedo verte y me muero por tus labios besar. Regálame un poquito de tu tiempo, estoy que sin ti no me aguanto más. Mi corazón es muy agradecido, ya está ilusionado por tu amor. Quisiera saber si está en buenas manos, con tal que no le des una traición. ¿Cuándo me vas a decir que también me quieres mucho? Quiero tener lo más lindo que en mi vida anhelé. Quiéreme, deseo ser todo tuyo. Si no me estrechan tus brazos, yo no sé qué voy a hacer. Me desespero cuando no puedo verte y me muero por tus labios besar. Regálame un poquito de tu tiempo, estoy que sin ti no me aguanto más. Mi corazón es muy agradecido, ya está ilusionado por tu amor. Quisiera saber si está en buenas manos.